El pueblo no quiere el exterminio de sus selvas. Y López Obrador tampoco. Como presidente, hará sembrar 1,000,000 de hectáreas de árboles maderables para generar empleos y evitar el deterioro ambiental. Cumplir es mi fuerza. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador, honestidad valiente.